Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, gracias a Dios. Pero hoy me llevé un susto terrible. ¿Y eso, doctor? ¿Qué le pasó? Que no me sentía muy bien del estómago, en vista de lo cual fui al médico y se lo dije. El médico entonces me hizo una radiografía del estómago y cuando examinó la radiografía se quedó mudo del asombro. ¿Por qué? Porque lo que se veía en el mismo centro del estómago era una manchita negra cuadrada del tamaño de un sello de correos. Doctor, ¿y qué cosa era esa manchita? Era ser la etiqueta de mi calzoncillo que había salido en la radiografía. Hágame el favor, doctor. Pero oiga, mire que a usted le pasen cosas raras, señor juez. Sí, no me diga nada, que lo mío es tremendo. Sí. Pero en fin, a ver qué caso tenemos hoy. Pues el caso de hoy es un poco complicado también. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un individuo que tenía un perrito y lo casó con la perrita de una vecina. Uh-huh. A condición de que la vecina, a su debido tiempo, le diera un cachorro. ¿Y qué? Pues que la perrita esa tuvo 5 perritos y ahora la vecina no quiere darle nada. A pesar de haber quedado en darle un cachorro. Sí, señor, a pesar de haber quedado en darle un cachorro. Pues llame entonces a lo complicado en ese cachorricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Gervasio Lagunas y Benjumeda. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver, ¿usted es el acusado, Tres Patines? Sí, pero el acusado injustamente, porque el asunto fue que yo iba por la sierra y vi que la biblioteca estaba mal parqueada. ¿Eh? La biblioteca. La biblioteca. En la calle había una biblioteca. Sí, chico, ese aparato de dos ruedas que le... Bicicleta. ¿Bicicleta es donde ponen los libros, no? No, esa es la biblioteca. Sí, pues la bicicleta estaba mal parqueada, entonces para hacerle un favor al mensajero, le metí el alicate en la cadera que... y le... ¿Tú qué me preguntaste? Tres Patines, le voy a suplicar que ponga atención a lo que le diga, porque a mí no me gusta repetir las cosas. Ah, pues a mí sí. Pero a mí no. Bueno, pues a mí sí. 10 pesos de multa por discutir con el juez. Yo no estoy discutiendo con usted, chico. ¿Cómo que no? No, le estoy diciendo que a mí sí, que no tiene que repetirme las cosas, chico. Ah, ¿no? No, con que me la diga nada más que 3 veces ya es bastante, chico. Con que 3 veces nada más, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo le pregunto es que si usted es el acusado. No, señor, parece mentira que me pregunte usted eso a mí. ¿Verdad que yo no soy el acusado, secretario? No, señor juez. Mira. Tres Patines es el veterinario que fue a buscar Gervasio cuando la perrita de Nananina tuvo los 5 perritos. Exactamente, ese mismo es el que soy yo, chico. ¿Quién? El que dijo el secretario, chico. ¿Y qué fue lo que dijo el secretario? Que yo soy el perrito que fui a buscar al veterinario cuando la perrita de Nananina tuvo los 5 Gervasios, chico. No, un momento. Yo no dije eso, compadre. ¿Cómo que no, chico? Ah, no, ¿verdad? Yo soy el veterinario que fue a buscar la perrita de Nananina cuando Gervasio tuvo los 5 perritos. ¿Cómo? Señor juez, acláreme eso enseguida, tenga la bondad. ¿Qué pasó? Me volví a equivocar, ¿no? Sí, señor. La que tuvo los 5 perritos fue la perrita de Nananina. Quien lo fue a buscar usted fue Gervasio. Y usted es el veterinario. Ah, ¿tú sabías toda la cosa ya, chico? Pues sí, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, chico. Que por todos los días cuando yo me levanto por la maraña. ¿Qué maraña? Por la maraña. ¿En maraña? Por la maraña de... ¿Está enmarañado todos los días? No, chico, por la... cuando amanece el día. Mañana. Por la mañana, ¿sí? Sí. Cuando yo estoy acabado de levantar, oye, me tengo el cerebro, yo no sé, medio tupido. Pero ahora no es por la maraña. No. Ahora es por la noche. Sí, verdad, chico, sí. Pero es que según van pasando las horas, parece que el cerebro se me ocupe más todavía. Sí. Entonces usted es veterinario, ¿verdad? Sí, veterinario. ¿De qué se ríe? No sé, me dio la idea de... sé por qué. Veterinario oficial de la Sociedad Protectora de Animales. De manera que si tú tienes algún problema, avísame enseguida que yo te protejo. ¿Cómo me va usted a proteger a mí, Tres Patines? No, yo no lo digo a usted, yo digo a algún perro, algún gato, alguna jicotea que esté abierta de la cintura que usted tenga en su casa. Bueno, pues muy agradecido, pero en mi casa no hay animales. Ah, ¿no hay animales en tu casa? Entonces no. ¿Tú no tienes familia? ¿Qué me preguntó usted? Que si no tiene familia, porque si algún familiar tuyo tiene un gato, tiene un loro... un canario, pues yo se lo protejo también. Pues 10 pesos más de multa para que no me proteja nadie. Oh. En fin, ¿quién es el acusado entonces, secretario? La acusada es Nananina, señor juez. Ah, usted es la acusada. Sí, señor, pero conste que vengo acusada injustamente por el señor Laguna, que no tiene ningún motivo para acusarme a mí. ¿Cómo que no tengo motivo, señora? Usted ha faltado al compromiso que contrajo conmigo, y eso no se puede quedar así de ningún modo. A ver, señor Laguna, ¿qué compromiso fue ese? Mire, señor juez, que Nananina tiene una perrita pequinesa. Sí. Muy mona ella, que se llama Lulú. Ajá. Y yo tengo un perrito precioso, pequinecito también, que se llama Tribilín. ¿Qué cosa? ¿El perrito suyo es pequinecito? Sí, señor, pequinecito. Mira para eso, pues parece pequinesato. ¿Cómo? No, señor, nada de pequinesato, que es un perro de casa muy bueno. ¿En qué quedamos? ¿Es pequinés o de casa? Bueno, pequinés, pero tiene condiciones de cazador. ¿De veras? ¿Cómo no? Ah, si yo quisiera que usted viera lo bien que se caza las pulgas. Oiga, no se le va ni una. Bueno, bueno, ¿y qué, qué? Bueno, pues nada, señor juez, que yo le propuse a Nananina que casara a la perrita pequinesa suya con el perrito pequinés mío. ¿Satamente? Sí. ¿Satamente? ¿Cómo satamente? Sí, un matrimonio sato. Yo quería casarla con un gatico de lunares que tiene mamita, pero Nananina me dijo que eso no podía ser. Claro que no puede ser. Ey, ¿cómo Goyito Rico este...? ¿Qué Goyito? ¿Pedrito Rico? ¿Pedrito Rico dice que sí? Aunque lo diga quien lo diga, Tres Patines, el perro y el gato son dos animales muy distintos que no se cruzan entre sí. ¿Que no se cruzan? No, señor, no se cruzan. ¿Tú te quieres botar un peso que te demuestro que sí se cruzan? ¿Cómo me lo va a demostrar, Tres Patines? No te ocupes, va el peso. Va el peso. Deposítalo. Ya está depositado. Y el mío también. Bueno, dime entonces, ¿qué número es perro? El 15. ¿Y gato? 4. Entonces pediste, porque 15 y 4 se cruzan. ¿Dónde se cruzan? En el vedado, chico. Dame acá el peso que te lo gané. Secretario, póngale 15 pesos y 4 centavos de multa por confundir la historia natural con la charada china. Y siga usted. La charada china no es una cosa de historia. Sí, de historia, ¿no? Y lo más natural es que se lo sepa todo el mundo. Pues siga, señor Laguna. Sí. Quedamos que usted le propuso a Nananina que casara a Lulú con Tribilín, ¿no es eso? Sí, señor juez, sí. A condición de que me diera una de las crías. Porque usted sabe que esa es la costumbre. Y que el padre, en esa clase de contratos matrimoniales, tiene derecho a uno de los cachorros. ¿No es así, señor juez? En efecto, creo que el código perruno dice algo de eso. Sí, cómo no, chico. El artículo 115 del código perruno. ¿Qué código? ¿Eh? Código perruno. Código perruno. Sí. Lo dice así, chico. El primer perro que ladre es para el dueño del padre. Ah, entonces estoy protegido por la ley, ¿verdad? Hombre, ya lo creo que sí. Está usted protegido por la ley y protegido por la Sociedad Protectora de Animales. Ah, bueno, muchas gracias. Pero con la protección de la ley me basta. Bueno, pero ¿y qué? Nananina aceptó el contrato. Sí, señor. Sí, señor. Nananina aceptó. Yo pedí la pata de Lulú para Tribilín. Ella me la concedió. Tribilín y Lulú se casaron. Lulú tuvo 5 perritos. Y ahora Nananina no me quiere dar ninguno. ¿Usted cree que eso es justo, señor juez? De ningún modo. Usted tiene derecho a uno de los perritos. Claro que sí, chico. Un vecino mío hizo ese mismo contrato. Y cuando nacieron los perritos, hubo que darle a él el perrogénito, chico. ¿El qué? El perrogénito, chico. El primer perro que nació, chico. Primo, Tres Patines. ¿Cómo? Primogénito. ¿Cómo? ¿Es primo tuyo el...? No, señor, no es primo mío. Le digo que se dice primogénito. ¿Cómo lo dices tú, chico? ¿Cómo lo dice el diccionario? Ah, no, yo lo digo como lo dicen los perros. Póngale, chico, 2 perros y una frita de multa, secretario. Y a ver usted, Nananina, ¿es cierto lo que dice el señor Lagunas? Bueno, señor juez, hay una parte que sí y hay otra que no. ¿Qué quiere decirme usted con eso? Pues que es verdad que él me propuso casar a Tribilín con Lulú. Ellos se casaron y que Lulú tuvo 5 perritos. Pero esos 5 perritos que tuvo Lulú no son hijos de Tribilín. ¿Cómo? ¿Y de quién son hijos entonces? De Pololo, el perro que es del bodeguero de la esquina. ¿Y cómo usted no me dijo eso a mí ayer, señora? Bueno, porque Tribilín estaba delante, compadre, y a mí me daba mucha pena decírselo delante de él. Usted comprenderá que eso siempre es penoso que se entere ese perro. Entonces los 5 perritos no son hijos de Tribilín. No, señor, no son hijos de Tribilín, son hijos de Pololo. Mire, ¿y Tribilín no lo sabe? Hombre, claro que no lo sabe, el último que se enterará. Hágame el favor. No en balde, cuando yo vi a Tribilín me pareció que tenía cara de guanajo. ¡Cállame! ¿Qué va a tener cara de guanajo mi perro, compadre? Eso es un cuento de Nananina para no tener que darme un perrito a mí. Nada de cuento. Lo que pasó fue que Lulú, que no sé a quién habrá salido en eso, porque yo sí que es verdad que toda mi vida he sido muy seriecita y en mi casa nunca he visto un mal ejemplo. Sí, no, no, no hace falta que lo diga. ¿Qué sí, hizo sí, no Lulú? No hace falta que se averigüe, ¿no? No, no, no, no, no, se puede averiguar, se puede averiguar. Mi casa nunca ha habido un mal ejemplo. A ver, ¿qué hizo Lulú? Dejó plantado a Tribilín y se fugó con Pololo, el perro que le dijo usted que era del bodeguero. Sí. De manera que los 5 cachorros son hijos de Pololo y que yo no tengo por qué darle acá al señor Laguna ningún perrito. No, pero eso es una estafa, señor juez. Y una calumnia, además. Porque ahí se está poniendo en entredicho el honor de Tribilín. Bueno, vamos a ver lo que dice la ciencia sobre eso. Bueno, no, diga lo que diga. No consiento que se dude de Tribilín. ¡Cállese ya, señor Lagunas! Yo tengo derecho a hablar, señor juez. Estoy defendiendo el honor de la familia. ¿De qué familia? De la familia de Tribilín. Pues cállese ahora y déjeme hablar a mí. Tres Patines. Dígame, Tribilín. ¿Cómo me va a llamar usted Tribilín a mí, atrevido? Dispensa, es que como estaban hablando de Tribilín, me confundí de perro, chico. ¿De perro? No, lo que confundió usted fue el nombre. Eso mismo, el nombre del perro, chico. ¿Cómo el nombre del perro? Sí, porque Tribilín naturalmente no eres tú, ¿verdad? No soy yo. Claro que creo. No eres tú. Tú eres el juez. Sí. ¿No es ese? Sí, señor. Tribilín es el otro perro, ¿no es eso? 100 pesos de multa por esa aclaración. Pero óyeme, chico, ven No acá. Quiero más protesta. Y dígame, ¿usted fue el veterinario que asistió a la perrita de Nananina? Sí, por cierto que llegué a casa de Nananina cansadísimo debido a que me pasé toda la tarde en otro caso. ¿Otra perrita también? No, un elefante ahí que tenía catarro. Me diga, ¿y qué le hizo usted al elefante? Bueno, pues le miré en la garganta, vi que tenía las amígdalas. ¿Amígdalas? Muy inflamadas. Ajá. Sí, entonces le di unos toques en la garganta. Con una escoba mojada en mercurio cromo, ¿tú sabes? ¿Y qué? ¿El elefante no se dejaba dar los toques? Sí, pobrecito, él se dejaba. Pero como tenía catarro, le entraban ganas de tornudar a cada rato. Y cada vez que tornudaba, la escoba y yo salíamos disparados para la pared de enfrente, chico. Entonces no le pudo dar los toques. No, porque en una de esas el elefante, tú sabes que se equivocó, ¿no? ¿Cómo que se equivocó? Sí, en lugar de estornudar para afuera, estornudó para adentro y se ha tragado la escoba. ¿No? Vaya, por Dios. Sí. Bueno, pero ¿de la perrita qué? ¿De Lulú? Sí, de Lulú. Bueno, pues nada, que tú sabes que tuvo 5 perritos, ¿no? Y que todos están muy bien. Bueno, de salud, bueno, bueno, ¿eh? Bueno. ¿Pero esos perritos son hijos de Tribilín o de Pololo? Ah, yo no sé, chico. Eso, caballero, yo creo que eso habría que preguntárselo a Lulú, ¿no? Yo no sé ladrar, Tres Patines. ¿Usted no puede dar su opinión? Francamente, chico, yo no quisiera meterme en lío de familia. Entonces no puede decir nada sobre este caso. Bueno, yo le voy a decir, yo creo que Tribilín, sí, por sí o por no, debería mandarle los padrinos a Pololo. Ajá. Porque mientras yo asistía a Lulú, Pololo no hacía más que llamar por teléfono con una voz de borracho de tremendo para preguntar cómo iba la cosa. ¿Cómo, cómo? ¿Pololo llamaba por teléfono? Bueno, no llamaba él, pero llamaba el bodeguero. Pero para el caso es lo mismo, ¿no? Además de eso, 2 horas in después, ajá, Pololo llegó de visita, vio los 5 perritos y dijo, muy guillado, ¡ay, pero qué lindos son mis hijitos! Igualitos a su padre. ¿Qué cosa? ¿Pololo dijo eso? Sí, sí. Bueno, no lo dijo, chico, pero lo ladró clarito, clarito. Una caramba, cosa que... Entonces el caso es difícil. No. Nada de difícil, señor juez. Los perritos son hijos de Tribilín, porque Tribilín se casó legalmente con Lulú, de manera que yo tengo derecho a un cachorro. No, señor, los perritos son hijos de Pololo y usted no tiene derecho a nada. Bueno, pues la verdad, insisto en que se trata de un caso complicado. Sí, pero como que se trata de animales que no piensan, caballero, es una complicación de la cual si se va a ver y si se va a analizar desde el punto de vista de la vista mía, nadie tiene la culpa, chico. ¿No la tiene Lulú? No, chico, imagínate tú, porque por ejemplo, que tú fueras perro y ponte en el caso de Tribilín. No, en el de Tribilín no, si acaso no. Me pondría en el de Pololo. No, señor juez, en el de Pololo le aconsejo que no se ponga. ¿Por qué? Porque el Pololo ese, cuando yo lo vea, le voy a sonar un estacazo que va a estar ladrando en chino 3 meses seguidos. ¡Usted no puede hacer eso! ¿Pero cómo que no? ¿Usted cree que yo voy a consentir que Pololo se comporte así con un perro tan noble como Tribilín? ¿Que todavía ayer se robó un filete de la nevera para llevárselo a Lulú? Por una curiosidad, ese era un filete empanizado. Empanizado, ¿eh? Sí, señor, empanizado. ¡Qué barbaridad! ¿Tú puedes creer que yo vi cuando Lulú le regaló la mitad de ese filete a Pololo, caballero? ¿A Pololo? Sí. ¿Pero qué es esto, señor juez? ¿Usted se da cuenta del crimen que se está cometiendo con Tribilín? Mire, señor Lagunas, usted sabe ser comprensivo con unos infelices animalitos que no razonan, que no piensan y que no tienen la inteligencia que tiene usted, sino menos. No mucha menos, pero desde luego, pero menos al fin y al cabo. Y sobre todo, Nananina y usted no deben poner en peligro con peleas y discusiones sobre ello la felicidad de esos 5 perritos que son inocentes y que no tienen nada que ver con lo que ustedes opinen sobre la fidelidad de Lulú, la conducta de Pololo y el filete empanizado de Tribilín, sino que están ansiosos de correr y de ladrar. ¿O es que no han pensado ustedes en la felicidad de esos 5 perritos? ¿Qué me dice usted a eso, Nananina? Bueno, señor juez, La verdad es que sus palabras me han conmovido. ¿Cómo no le va a conmover si ha hablado como un perro verdadero? ¿Qué? ¡Póngale 10 pesos de multa! ¿Cuántos perritos quiere usted, señor Laguna? Bueno, espere, porque yo me siento conmovido también, ¿sabes? Los perritos son 5, ¿verdad? Sí, señor, 5. Bueno, pues, deme 4 nada más, vaya. ¿Qué le voy a dar 4, chico? ¿Qué le voy a dar? Le daré 1 y le voy a dar el más flaco al que le voy a dar. Está bien, me conformo. Retiro la acusación, señor juez. Perfectamente. ¿Tiene algo que oponer a esos Tres Patines? Bueno, sí, chico, que a mí hay que dejarme en libertad porque yo puedo demostrar que yo no tuve la culpa, ¿verdad? ¿De qué? De que el elefante se tragara la escoba, ¿no? ¿Y quién está hablando del elefante ahora, Tres Patines? Ah, yo no estoy acusado por eso. No, aquí estamos hablando de los 5 perritos nada más. Ah, bueno, en eso puede hacer lo que te parezca. Escribe entonces, secretario. Venga la sentencia. Luz le entregará al señor Laguna su cachorrito. De Lulú será mejor no decir ni pecado frito. Tribilín en ese caso ser inocente resulta. Y a Pololo, por si acaso, le pongo un hueso de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!